Con esta decisión pretendo poner fin a las continuas agresiones que este partido y esta provincia vienen recibiendo por parte del presidente de la Junta y secretario general del PSOE de Andalucía. En los últimos meses ha quedado de manifiesto que el secretario general del PSOE de Andalucía no defiende los intereses de esta provincia. José Antonio Griñán se ha dedicado a perjudicar los intereses de nuestra tierra, de Almería, anteponiendo de manera general sus intereses personales como secretario general del Partido Socialista en Andalucía a sus deberes y obligaciones como presidente de todos los andaluces.